ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera Malagueña salerosa y así.